Dale. Ya está, igual empezamos de cero. Sí. Vale, pues después de la intervención poética. Entonces, la idea es hablar un poco de algunas cosas y de esta última oleada de militarización de los últimos años en el mundo occidental y enlazarlo concretamente con el tema de las emergencias, porque, bueno, parece que va bastante por ese lado la cosa. Y luego, la intención es abrir al debate y intentando ser propositivos de alguna manera, o sea que ya son años igual que se hablan de ciertas cosas y tampoco, o sea, no sirve lo de ser conscientes y denunciar o lo que sea, pero luego llega un momento que también es fundamental intentar como razonar para ver qué se puede hacer o cómo se pueden evitar ciertas cosas, también porque si no luego será demasiado tarde. Entonces, para empezar, bueno, igual hay que definir mínimamente un poco lo militar, el militarismo. Entonces, bueno, así históricamente, al parecer, el ejército es una institución que aparece como la guardia personal de los élites. Está conectado íntimamente con la aparición de las ciudades y del poder. Por lo tanto, una crítica al militarismo no puede venir sino desde una crítica a las ciudades, al poder, a la dominación, a la tecnología también. Y bueno, eso es importante tener en cuenta, yo creo, para tener una crítica radical. No se puede ir desde la democracia, no se puede ir desde una posición de izquierdas que se basa en jerarquías. Entonces, el ejército aparece fundamentalmente para defender un sitio y los élites de ataques externos y, por otro lado, para coaccionar a la población interna. Entonces, esto es aquí aparece el monopolio de la violencia, que luego básicamente se basa en el control de la fabricación, el uso y el almacenamiento de las armas. No se puede entender la aparición de las clases sociales. El hecho de que las jerarquías se refuerzan y que se crea una estratificación social sin el surgimiento de los ejércitos. Entonces, bueno, esto va dentro de un proceso general que es, por un lado, la fuerza y, por otro lado, la ideología. Entonces, tenemos la fuerza, que es la violencia, el monopolio de la violencia, que es una fuerza coactiva. Y luego necesita otro lado, que es la ideología, que es la fuerza pues persuasora, o sea, crear consenso. Entonces ahí también vemos el rol de la religión en su época para mantener todo en su sitio, o sea, para asegurar una obediencia hacia la clase dirigente. Entonces, igual es interesante también preguntarse cuáles son las religiones modernas. En pasado pues ha habido unas religiones que hacían este trabajo de crear consenso y hoy en día no son las mismas. O sea, a mucha gente hoy en día aquí en este país pues no les importa mucho lo del folclore de Jesús y todo eso. Entonces hay que preguntarse igual cuáles podrían ser las religiones modernas para poder actuar en contra de eso también o frenar ciertas cosas. Bueno, algunas cosas que podrían ser las religiones modernas son la democracia, el capitalismo, el progreso, la tecnología, la existencia de expertos y la raza, por ejemplo. Seguramente hay muchos más, pero sería interesante darle vueltas al asunto, ¿no? En cuanto al militarismo en sí, pues algunos de los puntos así claves que lo definen son el deber, en el plano ético, que quiere decir que los soldados, los militares, pues acaban teniendo carta blanca para hacer lo que sea. Y también una deuda hacia, bueno, creo que aquí en este país el juramento es a la madre, que es la patria, que no queda muy claro qué quiere decir, pero bueno. Y entonces hay como una deuda también hacia la patria. Luego otro concepto clave es la uniformidad, otro es la jerarquía, y eso conlleva el acto de delegar, la unidad, la disciplina, la obediencia, el servicio, entre paréntesis quizás, y luego una cosa importante también es la legislación y la reglamentación. Aquí se ve que hay una obsesión con la legalidad, con hacer leyes y reglas que permiten hacer las peores cosas sin problemas, sin preocupaciones morales o éticas, y esto se ha visto muy claramente con regímenes extremos como el de los nazis, que hacían de todo, pero tenían una ley para hacerlo. O sea, antes hacían una ley para hacerlo. O sea, que era todo como un crear la situación legal para no tener que tener dudas o pensar que algo no va bien, no sentir nada. Esto creo que es importante por el hecho de que últimamente en estos años se están pasando muchas leyes en varios países que están preparando el terreno para ciertas cosas que en realidad ya están pasando, pero bueno, es algo que vamos a ver cada vez más pasar, lo de la militarización de la vida cotidiana, de la presencia de militares en las calles. Y bueno, con varias excusas que igual miraremos más adelante. También es importante pensar sobre el militarismo y lo militar desde el punto de vista de lo que es visible y lo que no es visible. O sea, hay ciertas cosas, lo que estaba diciendo antes, pues quizás son las cosas más visibles, que dándole algunas vueltas pues es fácil llegar a verlas. Pero hay unas partes que no son tan visibles y quizás no nos cuesta como darnos cuenta de que algo realmente tiene un fundamento militar o que va juntos al ejército. O sea, hago un par de ejemplos. Las ONGs y la Cruz Roja, por ejemplo. La Cruz Roja en sí es una organización militar, o sea, nace dentro de la estructura del ejército, pero bueno, muy poca gente, especialmente gente que no tiene ningún interés o información sobre una visión crítica de esta sociedad, pues muy poca gente ve a la Cruz Roja como el ejército. Sin embargo, lo son. Las ONGs también muchas veces su única función es hacer como la parte, bueno, la zanahoria, ¿no?, de una intervención militar. Y bueno, y esto tanto en el exterior, o sea, en... ¿Se puede bajar un poco? Tanto hacia el exterior, cuando se hacen invasiones como en Afganistán o en Irak, como en el interior, especialmente con las emergencias y las catástrofes naturales que luego miraremos. Otro punto, por ejemplo, para quizás abrir un poco la visión sobre qué es militar, qué no es militar. Bueno, pues por ejemplo, la arquitectura tiene muchos orígenes en intereses militares. Es bastante, igual se sabe bastante, o sea, se conoce el hecho de que muchas ciudades europeas grandes, o sea, capitales sobre todo, que hubo un momento en hace más de 100 años, 200 años, cuando se hizo como un cambio a nivel de urbanismo muy grande, en donde se quitaron ahí los callejones, las partes históricas, así los centros históricos que eran difíciles para controlar, y se pusieron las avenidas rectas y muy anchas. Lo que menos igual se conoce son ejemplos como por ejemplo la arquitectura en Estados Unidos de los suburbios, que fue concebido por lo menos en parte para contrastar los posibles efectos de una guerra nuclear. O sea, una parte era obviamente el interés de las industrias de los coches y del petróleo. O sea, más movimiento hay, mejor para ellos. Pero también era una planificación consciente de apartar poblaciones del centro de la ciudad. Entonces, si hubiera una guerra nuclear con la Unión Soviética, pues igual más población sobreviviría, porque cae una bomba nuclear encima de una ciudad, pues hay muchos otros pequeñas ciudades, suburbios alrededor que podían sobrevivir. Otro ejemplo es los edificios altos que, por ejemplo, en Inglaterra, en Londres sobre todo, se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial. Esto tiene que ver los ataques durante la Segunda Guerra Mundial de la aviación alemana y las bombas con gas. O sea que la idea, por un lado, era que si es un edificio que va para arriba y hay mucha gente viviendo en unos pocos metros cuadrados, pues igual es más fácil que no caiga una bomba sobre alguien. O sea que cuando es toda una zona con pequeñas casas uno detrás de otro, pues es muy fácil que alguien muera. Si pillan un edificio alto, pues vale, muere mucha gente, pero es más probable igual que fallen, ¿no? Si hay mucho parque alrededor. Esto por un lado, y por el otro lado, si hay gas, pues los que viven en los pisos superiores, pues sobrevivirían, no llegaría el gas hasta ellos. Entonces, bueno, esto es solo un par de ejemplos así, pero bueno, se puede ir mirando en muchos otros ámbitos, como por ejemplo la salud. Las transfusiones de sangre, por ejemplo, están muy vinculadas al ejército y a las guerras. O sea, para no perder a soldados, para poder curar a los soldados, de la misma manera que la Cruz Roja nació también para curar a los soldados y enviarles otra vez al frente, pues lo mismo, las transfusiones de sangre empezaron con los militares y luego ya se extendieron a la población civil. Hay muchos ejemplos seguramente de cosas así, y es interesante igual darle vueltas al tema desde ese punto de vista de lo no visible, porque ya luego igual nos daremos cuenta que toda esta sociedad está basada en lo militar. Entonces también ahí hay una crítica igual respecto a lo que pasó en el Estado español con lo de la lucha contra la mili. Pues bueno, parece que cuando se acabó la mili, se acabó un poco la lucha antimilitarista. O sea, hay gente que ha seguido y ha ido haciendo una labor muy importante, pero en general la lucha está tan numerosa, tan potente también desde ciertos puntos de vista, pues toda esa energía se fue a otros ámbitos, como podían haber sido la ocupación o bueno, otros temas. Respecto a eso de cuando se profesionalizó el ejército en el Estado español, pues todavía se considera como una victoria, ¿no? Y bueno, desde ciertos puntos de vista quizás lo es, sobre todo por no, cuando la gente se rebela, pues ya en sí es una victoria. Lo que no cuadra mucho es que, por ejemplo, en Italia también se profesionalizó al ejército. Se quitó la mili ahí también, y ahí la insumisión fue nula. O sea, hubo decenas de personas quizás. Entonces ahí ya nos debería hacer pensar si realmente fue una victoria o si era algo que iba a pasar de todas formas y les convenía. Y hay razones para pensarlo también. O sea, que un pueblo que ha pasado por la mili y tiene entrenamiento con las armas, y quizás tiene armas porque son reservistas o lo que sea, como en algunos países, pues es un pueblo peligroso. Si gira algo, si se dan cuenta de algo y se cansan de los que están en el poder, pues es un peligro. Vale. Entonces, en los últimos años ha habido una fuerte oleada de militarización que se ha visto un poco como desde dos principales puntos, o sea, llegando desde dos direcciones. Por un lado, los militares que han ido cogiendo cada vez más funciones de policía, y ahí veremos también la parte legal, o sea que hay en muchos países hay muchas leyes que han ido haciendo para dar poderes que antes los militares no tenían. Y por otro lado, la policía que se ha ido militarizando cada vez más, sobre todo con las armas que tienen y las tácticas que utilizan, que son, o sea, ya es complicado, especialmente en algunas zonas como Los Ángeles, es complicado hacer una distinción entre policías y militares. O sea, aparte del color de los uniformes y la insignia, todo lo demás parece igual. Incluso los de Los Ángeles igual tienen más y mejores armas que muchos ejércitos en el occidente incluso. Y bueno, veremos un poco de ejemplos de esto. Para empezar, igual, de hablar del rol de las emergencias en esta militarización, pues igual primero pondré un ejemplo de una emergencia de hace más de 100 años y cómo se utilizó esa emergencia para militarizar, para dominar, para hacer limpieza social, para saquear, etcétera, etcétera. O sea, en concreto es un terremoto que hubo en Messina, que es una ciudad de Sicilia, en el sur de Italia. Es una ciudad del puerto, y hubo el 28 de diciembre de 1908, a las 5:20 de la mañana, pues hubo un terremoto de 7,2 en la escala Richter. Bueno, una destrucción total, casi total de la ciudad, grietas enormes en por todos lados, o sea, en las calles, olas de 10 metros que se cayeron encima de las casas que ya se habían derrumbado, matando a mucha gente en su sueño, ¿no?, que estaba todavía durmiendo. Y bueno, había, antes del terremoto había 130.000 habitantes, hubo aproximadamente 83.000 muertos. Y bueno, muchos que se murieron poco a poco debajo de las ruinas. Y bueno, lo que pasó era que inmediatamente llegaron, o sea, bastante rápidamente llegaron unos 10.000 soldados del ejército italiano, como para ayudar en teoría, ¿no? El sitio se había quedado totalmente aislado, o sea, se habían cortado todas las comunicaciones, telégrafo, todas las calles, las carreteras. Entonces los soldados llegaron por mar, o sea, con barcos, y esos 10.000 soldados llegaron con fusiles y espadas y 1.000.000 de cartuchos. No tenían material de socorro, o sea, no tenían cuerdas, no tenían herramientas para excavar, y sobre todo no tenían comida, o sea, llegaron, la poca comida que tenían ya se lo acabaron durante el viaje en el barco. Entonces, la comida que empezaba a llegar, que eran sobre todo ayudas que venían desde Estados Unidos, desde Inglaterra, desde sus barcos o sus sitios que tenían en varios puntos del Mediterráneo o de Europa, también alemanes, pues toda esta comida que llegaba fue controlada totalmente por el ejército italiano. Lo mejor se quedaba en el cuartel, y a los que habían sobrevivido al terremoto, pues llegaban unos 800 gramos de pan negro al día para cada tres personas. O sea, una miseria. Entonces, hay muchos cuentos de sobrevivientes del terremoto que escribieron así lo que había pasado y después del terremoto, ¿no? Y quizás por una cuestión también de que en esa época todavía igual no había tanto control sobre los medios de comunicación, o por lo menos eran un poco más independientes y tenían quizás algo de ética y de moral, pues también salieron muchos detalles a través de los medios de comunicación, sobre todo la prensa. Entonces hay varias gente que sobrevivió que dijo que tenía muchas dudas sobre si la catástrofe verdadera era el terremoto en sí o el Estado italiano con su ejército. Cuando llegaron los soldados, que no eran solo italianos, sino de varios países, porque era una ciudad de puerto con muchos intereses económicos, financieros, y que pasaba mucha gente por ahí, entonces había cónsules, había oficiales de varios países, gente aristócratas de varios países. Entonces llegaron no solo los soldados italianos, sino también soldados rusos, soldados estadounidenses algunos, alemanes, bueno, varias gente. Cuando llegaron los soldados, empezaron a instalarse. No empezaron a buscar a sobrevividos, a excavar, a salvar a gente, sino que se instalaron. Tardaron 2 días en instalarse, no ayudaron y pasaron el tiempo como no tenían comida, o quitando la comida a la gente, lo que encontraban, o cazando gallinas, palomas, gatos. La poca gente que había sobrevivido, pues se encontró que los soldados llegaban y les cogían las pocas cosas que todavía tenían. Entonces les quitaban comida, colchones, mantas y se los llevaron. Las pocas casas que habían quedado sin derrumbarse, se lo quedaron los soldados para acuartelarse y echaron a los que habían sobrevivido. Al mismo tiempo, hubo, por un lado, el clientelismo de las ayudas, o sea, un monopolio de las ayudas. Todo tenía que pasar por la burocracia del ejército y del Estado italiano. Entonces, eso quería decir que el dinero, las ayudas a nivel de dinero que llegaban, iban solo para la gente que ya tenía unos contactos. Luego se crearon unos comités para gestionar esta ayuda, y realmente estos comités estaban compuestos por aristócratas, por partidos políticos, por funcionarios, etc. Entonces eso quiso decir que cada uno ayudaba a quien les iba luego a votar o quien les había votado en las elecciones. Se trajo material para construir barracas de madera. Esto también acabó siendo solo para amigos y amigos de amigos, etc. Como también las tiendas de campaña que llegaron sobre todo desde Alemania, pensaron bien, la Cruz Roja Italiana pensó bien en cogerlas, poner su insignia sobre eso y darlos a según quién. Incluso quitaron antes las tiendas antes de que fueron construidas las barracas, entonces la gente se quedó ahí sin nada. Esto era en diciembre, enero, o sea, que hacía frío. Y por otro lado, pues el monopolio del saqueo. O sea, había gente que empezaba a saquear, quizás, y otra gente que simplemente estaba intentando coger sus propias cosas de las casas derrumbadas. Empezaron inmediatamente a fusilar a los saqueadores, y en eso las tropas rusas fueron claves, que eran tropas que habían tenido experiencia en acabar con la revolución de 1905 en Rusia. Entonces vinieron ahí y fueron los primeros a ponerse muy serios con el fusilamiento de los saqueadores, entre comillas. Y en este caso fue interesante que incluso los socialistas en Italia lo vieron bien. sea, en su periódico de la época, cargaron contra los que llamaban saqueadores y decían que muy bien de fusilarles y que había que hacer mucho así. Entonces, bueno, ahí también vemos cómo la izquierda suele casi siempre coger ahí la parte del poder, ¿no? Por el tema ese que decía antes de la jerarquía, ¿no? Que bueno, no van a poner en cuestión ciertas cosas que son fundamentales para ellos. Entonces, al mismo tiempo que se saqueaba, también se defensaban los archivos, las instituciones, las riquezas, los papeles y los títulos. Había el Banco de Italia y el Banco de Nápoles, unas sedes ahí con mucho dinero dentro. Entonces, hubo asaltos a esas ruinas para coger el dinero. Los soldados tenían orden de disparar sobre la gente y acabaron ellos cogiendo antes el dinero. Antes de ayudar a cualquier persona, estaban cogiendo el dinero para llevarlo a Italia. Ahí hubo, paralelamente hubo, bueno, gente que se buscó la vida. Claro, son momentos de ruptura, ¿no? Las emergencias, especialmente las catástrofes naturales así, son momentos de ruptura donde de repente pues te toca buscarte la vida, sobrevivir. Además, en comunidad, que hoy en día, ¿no?, con el individualismo que hay, pues es una ruptura muy fuerte, ¿no? Porque de repente incluso los ricos ya no valen nada, no tienen nada, están ahí como los pobres en la calle sin nada y quizás han muerto como los pobres, pues los que sobreviven, pues al final incluso tienen que colaborar entre ellos. Entonces hay una situación donde el Estado, el poder durante un tiempo, pues no está, no existe. Entonces también la gente está forzada a buscarse la vida, pero también empieza a darse cuenta de que, bueno, de que no necesita el Estado quizás para sobrevivir, que tiene una propia autonomía. Bueno, entonces había eso, gente buscándose la vida, gente que se daba, en medio de toda esa tristeza, pues se daba los placeres que podía darse, ¿no? Sin pudor, sin pensar al mañana, ¿no? Como el día de hoy. En la cárcel de Messina hubo 108 detenidos que se pusieron en revuelta. Muchos se escaparon, muchos se murieron. Había un psiquiátrico donde también se murió el jefe y murieron 3 de los 4 médicos. Entonces los cicatrizados pues se pusieron en revuelta y intentaban salir de ahí. Lo que pasó cuando el ejército ya tomó el control total de la ciudad, de la zona, que como dije era, en principio eran 10.000, 10.000 soldados llegaron, pero luego ya fueron más, y entre lo que era Messina, la parte de Sicilia, y la parte de la península de Italia, que es Reggio Calabria, pues había casi 20.000 soldados. En una semana se deportaron a 20.000 personas, sobrevivientes del terremoto. Se les deportó con varios sistemas, o sea, forzándoles, bloqueando las raciones, bloqueando la comida, excepto en los barcos. Entonces, cuando la gente subía a los barcos, pues ya cerraban y no podían irse a ningún lado y les llevaban a otra parte de Italia. También se hicieron hospitales sobre los buques, y también lo mismo, los enfermos, los heridos fueron llevados a otro sitio cuando entraban ahí dentro. Se hizo una limpieza social en general, que se cogieron también a los que eran sospechosos, en general, o sea, que los que veían por la calle, que y en realidad cualquiera podía parecer sospechoso de saquear o lo que sea, pues les llevaron a las cárceles de otras ciudades. Y luego había también personas incómodas, directamente personas conocidas, que ya sea por cuestiones políticas o lo que sea, que pues prácticamente hicieron lo que eran las pruebas de lo que después el régimen fascista llamaba el confino, que era coger a los opositores políticos y llevarlos a una isla distante de Italia y mantenerlos ahí, una especie de cárcel. Entonces, con toda esa deportación se rompieron familias, se rompieron comunidades, se rompieron redes. Y bueno, se consiguió evacuar y evacuar la ciudad y luego destrozarla con las cañones desde los barcos para lo que decían, evitar epidemias, etcétera, etcétera. Entonces arrasaron con la ciudad y volvieron a construir durante los siguientes decenios otra ciudad a su gusto. Mientras tanto, antes de evacuarlas, cuando estaban en los campos, porque se quedaron, bueno, más de 20.000 personas deportadas en una semana, y en los campos fuera de la ciudad hubo 10.000 personas. Bueno, quedaron muy pocas personas ahí. En los campos se creó una situación muy difícil para los sobrevivientes, con una autonomía limitada. Se impuso una autonomía, una limitación total de la autonomía, o sea que no podían entrar y salir de la ciudad sino con un permiso oficial. Entonces ahí ya también llegó la burocracia, que era bueno, horrible, ¿sabes? Además, en un momento así, era prohibido intentar salvar a parientes o amigos que estaban debajo de los escombros sin un permiso especial y sin la presencia de los soldados. Era prohibido coger tus cosas y era prohibido enviar o recibir paquetes. O sea, solo lo podían hacer los militares. De hecho, lo que pasó era que cuando llegaron los militares, una de las primeras cosas que hicieron era construyeron un correo militar ahí cerca del puerto. Y hubo desde eso, el final del año del 1908 hasta junio del año siguiente, del 1909, hubo más de 100 envíos al día a través del correo militar. O sea que iban saqueando y enviando cosas, mientras la gente no podía ni siquiera recibir ni un poco de pan desde parientes que igual les enviaban algo. Vale, esta cosa, pues se podría decir que esto es un ejemplo así como extremo, antiguo, pero bueno, poco a poco igual se pueden ver muchos paralelismos con otras situaciones más modernas. Por ejemplo, esto de saquear y enviar paquetes a tus familiares o lo que sea, pues volvió a pasar, se sabe que volvió a pasar en Italia después del terremoto de Irpinia en 1980, donde había bomberos que enviaban cosas que habían quitado a la gente que sobrevivió a los terremotos, bueno, o la gente muerta. Entonces, no es una cosa aislada, no es una cosa del pasado remoto. Y bueno, ahí también para intentar romper un poco también el mito ese de los bomberos, que también en muchos círculos antiautoritarios, pues hay el mito ese de que los bomberos no, que son buenos, o no sé qué, pues serán, yo que sé, a nivel personal serán, o se entregan, o arriesgan la vida, y no es como la policía, pero bueno, luego también a veces han hecho cosas específicamente que eran de la policía, y al fin y al cabo son funcionarios del Estado, y no sé por qué hay que protegerlos. Haciendo algún paralelismo más, pues esto que decía de la autonomía totalmente limitada, pasó también en el terremoto en Italia, en L'Aquila, en el 2009, donde se crearon unos campos para los refugiados del terremoto, donde, entre varias otras cosas, pues no podían cocinar, no podían tener internet, no podían salir y entrar sino con DNI y cacheos. No podían reunirse en más de dos o tres personas. Venía la policía política, los secretas, inmediatamente a romper ahí. No se podía pasar información. No se podía comer chocolate, tomar café, tomar vino, porque eran, bueno, yo qué sé, excitantes o lo que sea, pero era como una infantilización total de la población. Y bueno, para romper también ciertas cosas, para hacer obedecer para más adelante, y también como unas prácticas para ver hasta dónde pueden llegar, ¿no? Como unos experimentos sociales. Pues esto ha ido pasando en varios sitios realmente. O sea, esto de L'Aquila quizás es uno de los más conocidos, y más obvios porque salió información, porque había gente igual así un poco más crítica dentro de los campos y alrededor, y entonces salió esa información, pero eso ha ido pasando por todos lados. Luego veremos igual algún ejemplo. Hablé de lo de la Cruz Roja. Ahí en el caso de Messina, en 1908-1909, llegaron y fue bastante obvio que hacían todas las peores cosas, como lo que son, parte del ejército. En práctica eran unos militares, o más bien unos carceleros en bata blanca, y hoy en día también se hacen ver durante las guerras, durante las catástrofes y en los CIEs, por ejemplo. En Italia han estado en... ellos tenían las llaves en los CIEs, o siguen teniendo las llaves en los CIEs, o sea, son carceleros. Mientras fuera igual está el mismo ejército protegiendo al resto del mundo, al resto de la sociedad, de los migrantes sin papeles que podían escaparse. Entonces, el rol un poco de la Cruz Roja y de otras organizaciones de ese tipo es pues entrar como más a nivel más de inconsciente, y también porque es más fácil a veces hacer llegar un fusil donde ya hay un médico. Bueno, lo que decía de la ruptura, pues se vio la importancia para las fuerzas del orden para ponerse a defender la propiedad, que eso era lo más importante, lo de las personas no les interesaba. A nivel de ruptura, una cosa así que a veces, cosas esas que pasan, que es una tragedia desde muchos puntos de vista, pero también igual pasan cosas que inesperadas. O sea, en este caso en Messina, pues el terremoto parece que golpeó sobre todo a los ricos y a los funcionarios, porque eran los que todavía estaban en la cama a esta hora, a las 5 de la mañana. Y entonces, bueno, hubo una limpieza social al revés, quizás, ¿no? También murieron muchos militares y mandos cuando se derrumbó el cuartel. Y claro, eso también fue un momento como difícil para reorganizarse desde el poder y coger el control sobre el territorio, porque también es como funcionan los soldados, pues falta el oficial, falta el mando y ya no saben qué hacer, ¿no? Porque viven así, de jerarquías. Evadieron muchos presos, como hemos visto, muchos se dieron a hacer robatorios en correos, en las oficinas de los de la estación de trenes, pero también se puso gente cualquiera, o sea, no eran solo los ladrones profesionales, entre comillas. Entonces, bueno, en general cayó la ley, cayeron las convenciones sociales, las éticas, el pudor, y hubo un vacío en el que el poder ya no existe de alguna manera. Y por eso entonces vemos que en las emergencias es muy importante para el poder, cuando son emergencias reales, o sea, no estoy hablando de las que ellos inventan, sino cuando son emergencias reales, ellos, la prioridad para el poder es como moverse muy rápidamente para restablecer el control. Entonces, para que la gente no empiece a tener ideas raras, ¿no?, de poder vivir sin el Estado. Y bueno, lo de las ayudas es una manera de penetrar militarmente y controlar la situación. Se ve, por ejemplo, esto, aparte de lo que he contado ahora, en el terremoto de Haití, del año, bueno, no me acuerdo, el 2000, no me acuerdo, hace unos pocos años, ¿no? Ahí también llegaron los estadounidenses militarmente, ocuparon el aeropuerto, empezaron a ocupar zonas de la ciudad. Y Bueno, aparte que muchas ayudas, Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, no llegaban porque estaban llegando los aviones militares, entonces todos los demás aviones iban a Santo Domingo, a otros sitios, no les dejaban entrar. Aparte de eso, luego también cuando llegaban las ayudas era como un embudo y las Fuerzas Armadas estadounidenses exigían que hubiera orden en la ciudad antes de dar las ayudas. Entonces vemos como eso de las ayudas es una manera de llegar y controlar militarmente una zona. Entonces, las emergencias, que son momentos de ruptura, son oportunidades para el poder para reorganizar y reafirmar su presencia, para dominar aún más en profundidad. Y también para lucrarse, obviamente, ¿no? Tanto con las ayudas como con los saqueos, como con el control que se quedan con el control de la zona, como también con la reconstrucción. Vale, igual hay que hacer un poco de ver qué tipo de emergencias existen. Lo que decía antes, que hay ciertas emergencias que igual, hablándolo un poco, pues todos podemos estar de acuerdo que son emergencias, que son catástrofes, y otras que son emergencias y que, hablándolo un poco, pues igual sale que son emergencias entre comillas, porque realmente igual no existen o no son tan importantes. Y entonces ahí se ve una cosa que me parece importante, que es lo de la cultura del miedo. Y hoy en día me parece que en los países así occidentales que se está viviendo bastante bajo la cultura del miedo de estas emergencias. Entonces, para poder contrastar cualquier tipo de militarización que pasa a través de las emergencias, pues habrá que analizar estas emergencias, la cultura del miedo, y contrastar, o sea, intentar como romper con esto de alguna manera. Vale, entonces, se podría dividir entre, por un lado, entre emergencias humanas y emergencias naturales. Y luego hay, entre esas emergencias naturales, hay las emergencias naturales, por ejemplo, un terremoto, y luego hay aspectos de esas emergencias que no son tan naturales, o hay ciertas emergencias que no son para nada naturales. Quiero decir que si hay un terremoto donde hay una ciudad, pues bueno, una ciudad ya es poco natural, pero si la ciudad encima está construida de una manera que no aguanta un terremoto, pues la catástrofe, la emergencia esa que se crea con miles de muertos, igual no es tan natural, igual es más una cuestión humana y es una cuestión que tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Y con los varios intereses. Por otro lado, una emergencia como Fukushima no tiene nada de natural. O sea, lo único natural es que ha habido elementos naturales, pero en sí construir una central nuclear en una zona sísmica de terremotos muy, muy fuertes y una zona de tsunamis, y construirlo al lado del mar, pues yo qué sé, muy natural no es. Es más bien de imbéciles. Entonces, luego, bueno, un listado de posibles así emergencias que se suelen dar hoy en día es, bueno, estamos viendo lo de la migración, por ejemplo. Muchos van enlazados, ¿no?, entre ellos. Lo de la migración es una emergencia que se está poniendo mucho énfasis sobre eso en la prensa. El terrorismo, cómo no. Lo que decía de las catástrofes naturales o las que son más o menos naturales, las epidemias. Tenemos la emergencia de la unidad de España hoy en día, ¿no?, con lo de Cataluña. Tenemos las emergencias de las luchas. Las luchas, lo digo porque ha pasado que, por ejemplo, la lucha contra el TAV en Italia, pues se ha militarizado esta lucha. El Val de Susa se ha militarizado. Se han llevado varios centenares de militares a coger militarmente la zona y intentar acabar con la lucha. Y lo mismo con varios otros sitios así. Luego se ha visto también las emergencias que tienen que ver con conflictos laborales. Nos podemos acordar aquí de lo de Barajas, ¿no?, de los controladores de aéreo. Luego hay las emergencias que ya son grandes eventos. O sea, ya ahora cuando hay la visita del Papa o las mundiales del fútbol, lo que sea, pues ya es una emergencia. También porque el riesgo del terrorismo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Luego está la criminalidad en general. Entonces, bueno, seguramente hay muchos más que podemos ir sacando y sería interesante ir sacando para darnos cuenta de cosas. Claro, con algunas de estas yo haría también una división entre las que son reales y las que son inventadas. Y aquí puede haber un poco de debate como mínimo y igual se tocan algunos tabús. Lo que quiero decir es que un terremoto que arrasa con Madrid, pues es real, ¿vale? Es una emergencia real. El terrorismo, a ver cuánto es real. O sea, hasta un cierto punto puede ser real, pero claro, si van matando todos los supuestos terroristas que encuentran, nunca sabremos su versión de los hechos y de todas formas es como, yo qué sé, que es mucho más complicado, ¿no? De dónde viene ese terrorismo, si es así como lo cuentan, de dónde viene. Y claro, lo que cuentan en la prensa muchas veces es como, bueno, es un tabú esto, yo creo. O sea, a ver luego lo que sale en el debate, pero que a veces hay falsificaciones respecto a temas y nosotros como movimiento anarquista pues somos buenos para ver inmediatamente ciertas falsificaciones y de la prensa, ¿no? De los medios de comunicación, pero luego otros nos cuestan más por varios motivos. Bueno, lo de Cataluña, por ejemplo, ¿no? La emergencia esta de los nacionalismos, bueno, ¿es real? ¿No es real? Yo vivo en Cataluña y me parece que una buena parte no es real. O sea que es algo que se ha ido construyendo. He visto a lo largo de los últimos pocos años gente que le daba igual todo, de repente volverse súper catalanes. Y imagino que aquí he visto cuántas banderas hay españoles y por lo que me contaban, también mucha gente de repente que antes era una cosa de fachas y de pijos, ahora de repente mucha gente pues se siente español. ¿Qué hay ahí de real? ¿Qué hay de irreal? Pues sería interesante mirarlo. Igual lo que lo puedo poner desde otro punto de vista, o sea que podemos coger, por ejemplo, el terrorismo de las epidemias, ¿no? Las supuestas epidemias, porque no sé si os acordáis de la ¿cómo era? La gripe aviaria, la gripe porcina, SARS, todas esas cosas que decían que iban a morir millones de personas, o sea, decenas de millones de personas en todo el mundo, y luego, no sé, para cada uno igual murieron, por uno igual 15 personas, por otro 400, no sé, o sea, no llegaron a morir muchas personas. Entonces, la cuestión es, ¿cuánta gente se muere realmente para una emergencia así cada año o para el terrorismo, o sea, a raíz del terrorismo? ¿Y cuánta gente se muere de accidentes laborales cada año? ¿Cuánta gente se muere por errores médicas cada año? ¿Cuánta gente se muere por accidentes de tráfico cada año? O sea, son cuestiones de percepciones y de lo que nos van inculcando, ¿no? Y bueno, respecto a lo de tráfico, por ejemplo, hago un ejemplo que, no sé, me vino a la cabeza una vez, que yo puedo ir por una calle estrecha donde la acera es así, o sea, metro, si llega a un metro, puedo ir andando por ahí con coches que me pasan al lado a 50 kilómetros por hora y no tener miedo. Y sin embargo es muy, muy peligrosa como situación realmente, pero yo no tengo miedo. ¿Por qué? Porque he sido socializado así, me han enseñado que eso no pasa nada. ¿Por qué? Porque es muy importante que el tráfico no pare, que todas esas cosas que son fundamentales, los flujos del sistema capitalista, que no paren, que siguen. Y entonces, pues si todo el mundo tuviera que tener miedo realmente de lo que se debería tener miedo, pues esto no funcionaría. Entonces, sin embargo, tengo miedo, bueno, no tengo miedo, pero bueno, del ISIS, no sé qué, de unos que van a venir, que, ¿sabes? Como, a ver, o sea, no es negar que mueren gente, no es negar que haya sufrimiento, no sé, pero cotidianamente tendría que tener un terror respecto a ciertas cosas y respecto a otras cosas igual me puede llegar a tener un terror, y es como, yo no lo he visto, o sea, no lo he experimentado. Lo que he experimentado es a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el tema? ¿Por qué se da tanta importancia a las emergencias? ¿Por qué incluso se inventan ciertas emergencias? ¿Por qué se encubren ciertas emergencias como si fueran naturales cuando no son para nada naturales? Pues, en parte, lo que decíamos, aprovecharlas para expandir y profundizar el poder, el dominio. Por otro lado, pues, para desviar la atención de otras cosas, para encubrir cosas, para pasar leyes problemáticas. Bueno, unos ejemplos así breves que tienen que ver con este país en particular, pero habrá muchos para muchos otros países. Bueno, una cosa es la crisis, ¿no? La crisis lleva aquí, o sea, yo llevo unos años aquí, desde cuando estoy aquí, en teoría se está en crisis, pero poco ha pasado. O sea, en otros países ha pasado mucho más por mucho menos, y sin embargo aquí, ¿no? Va cada vez peor la cosa, la gente está cada vez peor. Y bueno, no se llega a nada más que, no sé, lo que estamos viendo poco. Entonces, todas esas emergencias, especialmente la emergencia esa del nacionalismo, pues sirve perfectamente para encubrir las crisis, sirve para cubrir la corrupción política en general. El caso Gürtel, ¿no? Mientras ha ido pasando lo del referéndum, pues han quemado dos veces, me parece, los juzgados de Valencia, ¿no? Donde estaban los papeles, o quemaron una vez y una vez robaron el ordenador. ¿Cómo consiguen hacer eso? ¿Sabes? En plan, como si no hay servicios secretos directamente desde el Estado, es que eso no pasa, que queme un juzgado así con todas las cosas antiincendio que tiene. Sin embargo, salió en los periódicos así y seguimos para adelante hablando de nacionalismo y de bobadas así. De este tipo. O sea, lo digo desde ese punto de vista, lo de las bobadas también, o sea, que igual en Cataluña no puedo decirlo así, pero lo digo por una cuestión de que, o sea, yo vengo de, mis orígenes son desde la Yugoslavia, y entonces yo he visto ciertas cosas respecto al nacionalismo, y bueno, se van repitiendo tal cual, o sea, como se cogen y se implantan en otro sitio tal cual. Otras cosas que se encubren, o que se transforman y parecen otra cosa, pues las guerras, el imperialismo, todo lo que ha ido pasando en los últimos 20 años, yo diría desde cuando el bombardeo de la OTAN de la Serbia, pues todo esto ha ido, bueno, se ha ido aceptando, y esto hace 30, 40 años no se habría aceptado ni una sola parte de esto. Habría habido protestas, manifestaciones, había grupos armados haciendo de todo contra estos intereses imperialistas. Sin embargo, han conseguido, gracias también al cambio de la sociedad, pero también gracias a desviar la atención hacia otras cosas, hacia los Bin Ladens y cosas varias, ¿no? Entonces ya parece, se habla desde los años 90 de... Se habla masivamente de las guerras humanitarias, de las misiones de paz, y ya no existe el imperialismo, ya no existen las guerras de conquista. En estos días, cuando lo del cuando también esto del referéndum, de todas esas cosas aquí, también se pasó, por ejemplo, se ratificó un tratado de libre comercio con Canadá, el CETA creo que se llama. También salieron dos líneas, no se habló, o sea, alguna gente igual interesada pues habló de esto, pero no se ha dado ningún bombo a esto. Bueno, yo personalmente no sé ni bien ni de qué se trata, y eso quiere decir algo. O sea, si ni siquiera nosotros nos enteramos muy bien, pues la gente que no está interesada en cuestiones así, pues no sabe mínimamente nada y no sabe lo que va a conllevar todo este tipo de tratados. Luego, uno de los puntos más importantes quizás con eso de las emergencias es la legitimación que se da a la policía y a los militares. Por ejemplo, en Cataluña, con lo del de los atentados de las Ramblas, el mismo día, al día siguiente, había ya imágenes de gente aplaudiendo a los Mossos, que no había pasado, no sé, en años no había pasado. O sea, los Mossos estaban, estaban en la mierda con situaciones bastante chungas de torturas, de sacar ojos a la gente, de reprimir al 15M en la plaza, de matar a gente por la calle o deteniéndoles o en los calabozos. O sea, no tenían buena fama. Sin embargo, con lo de las Ramblas y ahora con lo del 1O, se ha limpiado todo eso. Hay muy poca gente que todavía se acuerda de estas cosas. De hecho, el trapero, creo, sí, el jefe de los Mossos, ese que está sufriendo la represión ahí, firmando y no puede ir de vacaciones, pues dijo antes del referéndum, dijo que el futuro, a ver cómo lo dijo, la credibilidad de los Mossos, o sea, la futura imagen de los Mossos, dependerá de cómo actúan durante el referéndum, el día del referéndum. Y de hecho fue así. O sea, eso él lo anunció antes y fue así. O sea, los Mossos pasaron por los buenos. O sea, era bastante horrible la cosa. Gente aplaudiendo, gente hablando con ellos todo el rato, diciendo que eran héroes. O sea, una cosa bastante lamentosa. Hubo incluso casos de los Mossos ayudando físicamente a guardar las urnas en sus coches durante un rato y luego sacarlas otra vez. Bueno, se han hecho muchos pasos hacia atrás que, no sé, quizás la gente de aquí, la gente un poco más mayor, pues se acordará que igual hace 30 años, pues no se les veía bien a la policía ni a los militares aquí. Entonces han conseguido hacer un trabajo ahí que también es culpa nuestra de alguna manera por haber dejado el trabajo antimilitarista y antipolicial. Sí, lo tenemos como de base, lo antipolicial por lo menos lo tenemos como base, pero no se ha ido haciendo más, no se ha ido como trabajando cuanto trabajan ellos. Ellos trabajan, no se van a ir, trabajan con ello, o sea, les pagan para hacer ello, para hacer propaganda, y están como renovando también su imagen y su manera de llegar a la gente. Entonces ya ahora ser policía o ser un militar es una oportunidad laboral. Es una oportunidad para viajar si eres militar, para aprender idiomas, ¿no? Todas esas cosas, para ayudar a la gente. O sea, que cosas que hace unos pocos años eran inimaginables. Bueno, ahí con lo de las emergencias también hay ciertas cosas que igual se hacen evidentes. O sea, que hay demasiadas cosas básicas que no están en nuestras manos. O sea, están en manos del poder. O por lo menos en parte así parece. O sea, ciertas cosas igual no nos damos cuenta cuánto lo tenemos entre nuestras manos. Entonces digo, si hay una emergencia así real o una catástrofe, ¿cuántas cosas tenemos de las que necesitamos para sobrevivir? ¿Cuántas las tenemos en nuestras manos que podemos ser realmente autónomos? ¿No? Que hablamos mucho de eso, pero luego realmente en la realidad cuesta. Entonces, el agua. ¿Conseguimos agua fácilmente cuando hay un terremoto, una catástrofe o simplemente se rompen las tuberías de toda la ciudad? No sé. Comida. Una vez que se han sacado los últimos supermercados que quedan, ¿qué vamos a comer? A nivel de vivienda o refugio, ¿qué tenemos en nuestras manos? La comunicación. O sea, cuando se caen las redes telefónicas o los mismos militares, si quieren, aíslan una zona, que lo pueden hacer, aíslan una zona a nivel de comunicaciones telefónicas, de internet, ¿cómo vamos a comunicar? O sea, muy bien utilizar Telegram en vez que el otro, que ya no sé ni cómo se llaman, pero el más seguro que haya, pero cuando no hay internet, ¿qué vamos a hacer? O cuando no hay electricidad, ¿qué vamos a hacer? La salud, el transporte, los medios de producción, la energía, ya sea calefacción o cocinar. la fuerza, la gestión de la convivencia. O sea, todas esas cosas probablemente no las tenemos en nuestras manos. Entonces, es interesante coger las emergencias como punto para reflexionar sobre eso. Y sobre todo darnos cuenta de que el poder sobrevive gracias a la percepción de que sea imprescindible para nuestras vidas. O sea que incluso nosotros mismos creemos muchas cosas de este tipo, o sea que son imprescindibles, que no podemos vivir sin el poder, siendo lo crítico que somos, pero aún así caemos en lo mismo. Entonces, bueno, el poder se mantiene también gracias a esta inseguridad generalizada, a esta dependencia. Entonces, a través de una seguridad que proporcionan ellos o un bienestar mínimo que proporcionan ellos, pues mantienen su poder, mantienen el control. Y bueno, somos nosotros mismos que muchas veces pedimos la prevención respecto a la seguridad, el control de la situación y que nos cubran, que cubran para nosotros las necesidades básicas. ¿Qué tal vamos? Bueno, muy bien, ¿no? Vale. Algunos puntos así de algunos países de aquí, de algunos países alrededor, a ver un poco tanto la militarización como la parte, o sea, la militarización física como la parte legal, o sea, lo que van cambiando a nivel de leyes, que han hecho mucho. Quizás por la obsesión esa que tienen desde el poder, desde las jerarquías, desde lo militar, para leyes, para legalizarlo todo, para hacerlo todo dentro de unos parámetros. Bueno, Italia era quizás el primer país donde se ha, así del occidente, que se ha hecho una militarización masiva de las calles, de los espacios públicos, ¿no? Esto pasó en el 2011, en el 2011, con la excusa de la emergencia de la basura en Nápoles, con la excusa de la inmigración, con la excusa de la pequeña criminalidad ligada a la inmigración, pues pasaron un decreto donde ponían, me parece, 3.000 militares en las calles de las ciudades principales de las ciudades principales de Italia y también alrededor de los CIES, alrededor de algunos puntos claves. Eso tenía que ser así durante 6 meses, con la posibilidad de prorrogarlo una vez más y luego en teoría se acababa. Desde entonces hasta hoy no se han ido los militares. Básicamente han normalizado la presencia de los militares y a los ojos de la gente es una cosa bastante normal y quizás en algunos casos tranquilizante ver a militares con armas de guerra patrullando por su ciudad. Como dije antes, pues en Varsuza se militarizó la lucha después de los enfrentamientos del 3 de julio de 2011. Se crearon checkpoints, se hacían, bueno, se cazaba gente por los bosques con cazadores, o sea, con militares que hacen parte de una unidad de cazadores. Se creaban embudos así físicos, en plan con rejas y con bloques de cemento en varias partes del valle, donde los paseantes tenían que pasar por ese embudo y pasar uno a uno. Entonces, o sea, si ves a las fotos, no se ve una gran diferencia entre ese lugar en ese momento y zonas de Palestina, por ejemplo. Pasó también que hubo varias luchas laborales, por ejemplo, una que hubo cerca de Nápoles en un astillero, y el alcalde inmediatamente pidió la intervención de los militares. También se propuso utilizar los militares para garantizar la tranquilidad, para poder construir unas centrales nucleares nuevas, que en Italia no hay centrales nucleares. Entonces estaban proponiendo construirlas y, como sabían que iba a haber oposición, pues ya dijeron que iban a declarar esas zonas de interés estratégico militar y, por lo tanto, es zona militar, y ya es un poco más complicado hacer protestas y entrar en esas zonas. O sea, legalmente, oficialmente, te pueden disparar. Se complica todo, ¿no? Hubo lo del terremoto de L'Aquila que conté antes, y una gestión militar totalizante, que fue también una limpieza social de alguna manera. Los que no querían, por ejemplo, estar en las tiendas de campo de los campos de refugiados, sino en sus caravanas o lo que sea, pues no les daban comida, no les daban las ayudas a nivel de comida. Hubo también cosas como la Cruz Roja ordenando a la gente que estaba en la cola para ir a coger comida, o sea, que no podían cocinar y tenían que comer comida así como también bastante de baja calidad. Haciendo la cola, pues los de la Cruz Roja les obligaban a lavarse las manos con, bueno, con jabón y agua y con alcohol también. Y si no lo hacías, pues no podías ir a comer. Entonces es como toda una... que van machacando para crear la obediencia, para que bajes la cabeza. En España, ¿qué ha pasado? Lo que hemos dicho antes de los controladores del tráfico aéreo. Hubo un Real Decreto del 2010 que dio a los militares el rango de agentes de la autoridad, o sea, dándoles poderes policiales. Eso quiere decir que podían, ya desde entonces, legalmente pueden parar y cachear a gente, pueden conducir presos, pueden hacer de protección a públicos oficiales y más cosas así. O sea, que ya van cogiendo como funciones policiales. Hubo la creación de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, en el 2005, creo, bueno. Y, bueno, esto es parece que es bastante como una cosa estratégica para ir convenciendo a la gente de que los militares son buenos. Son los que te ayudan cuando hay un terremoto, un incendio, una grave nevada, que no puedes viajar porque hay una lucha laboral, entonces vienen y te traen el bocata y una manta. Van vestidos no de militares, sino de bomberos, de enfermeros, de lo que sea. Por lo tanto, van suavizando. Tienen mucho contacto con escuelas y con universidades o másters. Van haciendo cosas como maratonas. Por ejemplo, en Morón de la Frontera hay una base de la UME. Y por lo que encontraba gente ahí, salen de la base y van a coger gasolina desde las gasolineras civiles, que es como no necesitan, o sea, tienen gasolina, son militares, sin embargo van a comprar ahí para hacerse ver, para mantener contacto. Van al bar también, van a tomar agua al bar, no necesitan hacerlo y no suelen hacerlo, quizás. Van a comprar herramientas en el pueblo. Ahora, o sea, una unidad militar de emergencias que es altamente especializada, que tiene no sé cuántos millones de euros invertidos durante años, van a comprar herramientas en Morón de la Frontera, en una ferretería. Bueno, pero bueno, los militares realmente han sido bastante un fracaso también. O sea que su función parece ser bastante como eso, por un lado pintar a los militares como buenos y por otro lado pues ir como centralizando el comando de una reacción frente a una emergencia en esa unidad. Entonces, cuando hay una emergencia, todo pasa por debajo de la UME, y la UME está directamente debajo del Consejo de Ministros del presidente del gobierno. Entonces ahí vemos como que se están, bueno, llevan años ahí organizándose para facilitar el control inmediato y el bueno, devolver la presencia del Estado a una zona de emergencia, ¿no? De catástrofe. Ha habido muchos otros ejemplos de presencia de militares en España, en Collserola, por ejemplo, al lado de Barcelona, han ido haciendo como, bueno, van andando por la calle y van parando a los coches diciendo, cuidado que aquí adelante hay nuestra unidad que está andando, que está haciendo maniobras. Y solo con el hecho ese de estar parando un momento diciendo, cuidado, y pasa adelante, pero así despacito, pues eso para ellos, por un lado es eso, acostumbrar a la gente a ver a los militares, a tener interactuación con los militares, y por otro lado también acostumbrar a los mismos militares para hacer ese tipo de trabajo más policial. O sea, porque la diferencia entre parar y decir, cuidado que hay unos militares más adelante, sigue, y parar, cachear documentación, sacar la gente, detenerlas, o sea, no hay gran diferencia. O sea, ellos se van preparando. Todo esto va dentro de lo que luego miraremos un momento, un informe de la OTAN que se llama Operaciones Urbanas en el año 2020. El caso de Francia es bastante importante también. Por ejemplo, en junio de 2010 ya se utilizaron los militares para apagar las revueltas que hubo en Grenoble y Saint-Aignan. Se han ido moviendo a nivel de propuestas de leyes para crear unas milicias o reservas en casos de crisis mayor. Se han visto militares patrullando en las estaciones desde ya hace muchos años. Sin embargo, desde los últimos ataques terroristas, lo de Bataclan en el 2015, y el atropellamiento masivo en Niza en 2016, pues se ha creado un estado de emergencia que ha durado durante casi 2 años. Y bueno, es interesante mirar eso también, porque la ley del estado de emergencia fue creada en 1955, cuando empezaba la guerra en Argelia. Entonces tiene unas raíces que son básicamente coloniales, o sea, de control militar de una población colonial. Se ha utilizado varias veces y siempre ha sido para cuestiones así. En 1961-62 en Argelia. En los años 80 para las protestas en Nueva Caledonia y también para las protestas en la Polinesia Francesa. En el 2005 se utilizó el estado de emergencia para los disturbios en las banlieues, en las periferias. Y después del 2015, después de lo de Bataclan, pues la última vez eso que se puso el estado de emergencia. ¿Qué quiere decir el estado de emergencia a nivel legal? Pues que, sobre todo, que pueden hacer registros a gente solo por ser sospechosas esas personas. Entonces no hace falta una relación con un proceso judicial. Si hay alguien por la calle que les da la gana o les parece sospechoso, parar y cachear y detener si quieren, pues lo pueden hacer en estado de emergencia, legalmente lo pueden hacer. El otro punto es arresto domiciliario. Eso quiere decir que personas sospechosas no pueden salir de casa y tienen la obligación de ir a identificarse 3 veces al día a la comisaría. Las dos cosas no necesitan la intervención de un juez. Pues eso, empezó como una cosa provisional, pero fue prorrogada 6 veces desde el 2015, y entonces llegaron casi a 2 años de estado de emergencia. Y ahora hace poco pues hicieron básicamente un cambio desde estado de emergencia, cambiando unas leyes, pues normalizaron este estado de emergencia. Entonces cambiaron, me parece, la ley antiterrorista, y entonces estas cosas de los registros de arresto domiciliario pues ya está dentro de una ley, entonces no hace falta ya declarar estado de emergencia. Entonces es como jugar ahí con definiciones para seguir haciendo lo mismo. Aunque suavizaron un poco esta ley respecto al estado de emergencia en sí. Entonces, por un lado hay la gente que se acostumbra a ver a los militares en las calles con las armas. Por otro lado, por ejemplo, hubo con la ley esta, hubo la extensión de los controles de identidad a nivel geográfico. O sea, respecto a, o sea, en un círculo de 10 kilómetros alrededor de puertos, aeropuertos y estaciones de tren internacionales, pueden tranquilamente, legalmente, identificar quién sea. La propuesta fue de 20 kilómetros, pero hubo unas oposiciones por parte de la izquierda, imagino, parlamentaria, y pues se rebajó, bueno, o gente liberal, demócrata, y se rebajó a 10 kilómetros. Sin embargo, las análisis también de esto son un poco, o sea, dicen que claro, muchas de esas zonas, puertos, aeropuertos, estaciones de tren, los 10 kilómetros alrededor suele ser donde vive gente pobre. Entonces, el control, la carta blanca que tienen respecto a controlar esas zonas tiene un lado muy de clase, ¿no? Por otro lado, Bélgica también cambió algunas cosas a nivel legal después de los atentados, que son tantos ya que no se sabe ni cuál era, pero el problema que tuvieron en Bélgica era que por ley solo la constitución solo prevé el estado de guerra, o sea, no tienen estado de emergencia como ley. Entonces, instaurar un estado de emergencia porque no se puede suspender la constitución. Pero al final lo que hicieron era cambiaron la ley y ya lo incorporaron de alguna manera. Entonces, algunas de las de los cambios que han hecho que son interesantes por el hecho de que pues lo van haciendo en varios países, aquí también van haciendo cambios y claro, se ve claramente las posibilidades a nivel político que tienen para reprimir. Bueno, en Francia se vio con lo de los justo después de lo de Bataclan, y cuando pusieron el estado de emergencia, pues había un encuentro contra el clima, contra el encuentro de los poderosos sobre el clima, pues había muchas protestas previstas y empezaron a, bueno, hubo toque de queda, que no se podía estar en la calle, y también hubo muchas detenciones, o sea, arrestos domiciliares y detenciones preventivas de gente que no tenía nada que ver con el terrorismo yihadista, sino que eran ecologistas o activistas o lo que sea, entonces los eliminaban antes de que hubiera protestas. Sin embargo, pues hubo una respuesta bastante fuerte y, bueno, en Francia no han perdido la calle. O sea, el estado de emergencia en sí igual no ha tenido mucho valor, ¿no? En Bélgica, entonces, la ley esa que cambiaron, pues ahora están permitidos los registros nocturnos, que los majos antes no hacían registros nocturnos, entonces entraban cuando ya había salido el sol, te tocaban la puerta. Ahora se pueden hacer registros nocturnos por asociación para delinquir, organización criminal o indicios de posesión de armas prohibidas. Que claro, todas esas cosas pueden ser muy amplias, ¿no? Pues como asociación para delinquir o organización criminal, pues se puede amplificar y claramente pueden ser o serán como material para represiones políticas. Según la ley, pueden retirar documentos a personas que representan un riesgo para el orden público o para la seguridad. Luego hay represión prevista respecto a combatientes terroristas extranjeros, o sea, gente que ha ido a Siria o lo que sea, o Irak, y vuelve o quiere ir. Es como que se va a nivel legal, ya empieza a ser una cosa como potencialmente, ya no es qué has hecho, sino que lo que harás, y no es solo lo que harás, sino que lo que podrías hacer. Entonces encontramos también la incitación directa o indirecta al terrorismo. Eso también cubre muchas cosas, o sea, los varios movimientos les podían meter todos dentro por esto, porque claro, si estás hablando contra el Estado y contra la sociedad, pues automáticamente es una incitación directa o indirecta al terrorismo. Incluso se pasa a los delitos de opinión. También se habla de participación en un delito terrorista. solo que esta participación también es una contribución potencial. También es saber potencialmente algo sobre los fines que puede haber un grupo o una gente. Entonces es todo como muy flexible, ¿no? También la preparación de un delito terrorista, sin embargo, esa preparación también se define como facilitar y hacer posible un delito terrorista sin actos materiales. O sea, no hace falta que alguien vaya preparando algo, vaya haciendo algo materialmente, sino que preparar, facilitar, hacer posible de la manera que sea, claro, opiniones, información, lo que sea. Bueno, que se va complicando la situación. Algunos otro ejemplo, Inglaterra, pues durante las revueltas de agosto de 2011, casi llegaron a utilizar los militares, se vieron en apuros. De hecho, una cosa interesante quizás es que llegó un momento después de unos días que ya en Londres seguían las revueltas, que nadie se lo esperaba, pues empezaron a bajar unidades policiales desde el norte, desde Manchester y Liverpool, y bueno, a mitad del camino tuvieron que volver atrás porque empezó a liarse Manchester y Liverpool. Entonces ahí es una cosa interesante igual desde el punto de vista de que ellos tienen la fuerza, tienen el monopolio de la violencia, pero también está limitado, o sea, tienen números limitados, y entonces si de repente van estallando cosas en varios sitios, ellos se encuentran en dificultades y les toca dividir sus fuerzas. Por eso también ellos tienen previsto todo eso de la militarización, porque saben que poco a poco se está llegando a un punto en que los policías ya no bastan, o sea, necesitan directamente los militares. Otro ejemplo quizás de eso de la división de las fuerzas es lo de Cataluña, ¿no? del referéndum y eso, cuando llegaron no sé cuántos policías, 1000 y pico, 2000, no me acuerdo. Pues claro, había mucha gente igual que ahí en Cataluña decía, bueno, pues igual sería el momento para que se liara en otro sitio, ¿no? Que si no hay tantos policías en el resto del Estado español, pues igual es el momento. Entonces, bueno. Otra cosa en Inglaterra, en el noviembre de 2014 hubo una huelga de paramédicos y entonces se utilizaron a 120 militares y 150 policías para cubrir sus sitios, para conducir las ambulancias y esas cosas. Entonces ahí se ve otro momento de lucha laboral que se transforma en militarización. Luego a nivel como indirecto, pues hay el uso de exmilitares en escuelas, o sea, facilitar a exmilitares para encontrar un trabajo como profesores. Entonces, como ir inculcando ahí la obediencia y bueno, creando ya los futuros militares o los futuros simplemente ciudadanos obedientes, ¿no? Otro ejemplo así como de a nivel de lo que decía del miedo, ¿no? De las emergencias esas que se crean, o sea, un ejemplo pequeño pero bastante indicativo es que en un momento hace unos años se hizo como una prohibición de capuchas. O sea, que tú si vas a un centro comercial con una capucha es problemático. O sea, yo qué sé. En Estados Unidos hubo el caso de Nueva Orleans, lo del huracán de Katrina. Ahí fue importante el uso de los militares y sobre todo el uso de mercenarios. O sea, hubo gente de Black Waters que estaba ahí haciendo una ocupación, básicamente. Se hizo una limpieza social, era una de las pocas ciudades, si no la única, que tenía algo de popular de verdad, así como muy difundido y una cultura también, y bueno, y una fuerte población afroamericana. Y pues lo del huracán Katrina sirvió para limpiar todo eso, para tirar zonas enteras y construir de nuevo según sus parámetros, para deportar gente. O sea, hubo campos de concentración, verdaderos campos de concentración desde los cuales la gente no podía salir, y hubo deportaciones a otras partes del país, que ha pasado en muchas situaciones así de terremotos, en Italia también. Ahí, por ejemplo, es importante el rol que tiene la FEMA, que es la organización así de gestión de emergencias a nivel estatal, federal. Hemos hablado de lo de Haití. En Brasil hubo la militarización de las favelas de Río de Janeiro con excusa de lucha contra el narcotráfico, pero también venían la Copa del Mundo de Fútbol y las Olimpiadas, entonces como que han ido limpiando, han ido cambiando y cogiendo bajo control una zona que no podían controlar hasta entonces. En Chile cuando hubo el terremoto hace unos años, también hubo la militarización de las calles en función a antisaqueos. En Argentina hubo lo que se llamó el operativo Centinela, que era el uso de militares masivamente en la zona de Buenos Aires para luchar contra la criminalidad. En Grecia se ha visto un decreto sobre el reclutamiento civil, que básicamente quiere decir que militarmente desde el Estado pueden reclutar a empresas civiles para hacer lo que sea, o sea que si necesitan algo, pues pueden hacer un decreto de reclutar a los camioneros para hacer no sé qué, y si no lo hacen, pues vienen los militares a coger su camión y hacerlo ellos, y hay penas de prisión y multas contra los que lo rechazan. Ha habido también, hace años se vio ya un vídeo de militares griegos entrenándose como antidisturbios. Entonces ahí vemos cómo se les va de la mano la situación y pues empiezan a entrenar seriamente a los soldados para hacer lo que hacen los policías normalmente. También una cosa quizás interesante para analizar es que ha habido bastante gente en Grecia que ha estado como analizando la situación de Grecia desde un punto de vista de una planificación a nivel europea. O sea, que lo que estaba pasando y lo que sigue pasando ahora en Grecia, toda esa transformación, toda esta liberalización, todo este machaque contra las clases sociales bajas, pues lo que han visto desde ahí es que quizás eso tenía que pasar en Grecia primero y luego en otros sitios. O sea, que el interés es hacer estallar un país a la vez. Porque si de repente estalla Grecia, estalla España, estalla Italia, Francia, lo que sea, puede haber un problema serio para el orden a nivel europeo. Entonces, quizás una de las interpretaciones que podía haber también de la crisis esa nacional es esto también, que quizás a través del nacionalismo se va a acelerar el momento de transformación y destrucción de ciertas cosas en España. Es una posibilidad, seguramente va con muchas otras cosas, pero es una posibilidad. Vale, hablo un momento de lo del informe ese de la OTAN de las operaciones urbanas en 2020, sobre todo una parte que es más como de transformación de la OTAN. O sea, básicamente surgió este, se publicó en el 2003, es un informe público y la preocupación era que la OTAN no estaba preparada para las guerras que ya estaban en acto, o sea que para guerras en medio de la población civil, la OTAN fue creada para como bloque contra el bloque del este, ¿no? Entonces incluso legalmente servía para atacar cuando uno de sus países miembros fuera atacado por los comunistas o quien sea. Claro, cuando ya se cae la Unión Soviética, eso ni siquiera eso ya vale, entonces por eso también hicieron todo el empujón ahí con lo de la Serbia, y luego ya lo ratificaron a nivel legal, que de ya poder intervenir y hacer atacar cuando sus intereses estaban atacados. Entonces ya no es un país miembro de la OTAN que se ha atacado, sino eso, sus rutas, su economía, su lo que sea. O sea que es como liberalizar ahí su actuación. Entonces, lo que veían también era que no estaban preparados para las nuevas guerras que estaban surgiendo, y eso lo habían visto en Mogadiscio, en Somalia, los estadounidenses que entraban con mucha tecnología, mucho poder contra un enemigo armado con Kalashnikovs y RPGs como mucho, africanos de un país, ¿no?, de esos que dicen fracasados o no sé cómo lo llaman. Para ellos fueron los mejores ahí, los mejores militares estadounidenses para coger el control en poco tiempo. Pues se encontraron que derribaron un helicóptero o dos, no me acuerdo. Mataron no sé cuántos, cogieron algunos de rehenes. Pues salieron, algunos salieron por casualidad vivos de ahí. Y de repente empezaron a preguntarse a ver qué está pasando, cómo es posible que la nación más potente del mundo con la tecnología más potente no consigue acabar con eso. Pues lo que estaban viendo es lo que ellos llaman la guerra asimétrica. O sea, que ya no es un estado contra otro estado, sino es un estado o un poder, un ejército contra milicias, contra un... o sea, no es paralelo, no es... es como la diferencia entre los primeros días de la guerra en Irak y el resto de la guerra en Irak, de la guerra en Irak que sigue hasta hoy. O sea, los primeros días fueron contra un estado, pero una vez que cae el estado, coges todo el territorio, ya no existe el ejército, derribas la estatua de Saddam, ya está en teoría, ¿no? Sin embargo, empieza la resistencia, empiezan grupos armados autoorganizados, o bueno, algo que quedaba del viejo régimen o organización así más militar, y empiezan a resistir y atacar y infligir bastantes bajas, ¿no? Entonces, claro, ahí se encuentran que ya sus tácticas no funcionan de la misma manera, ya no pueden funcionar. Entonces, lo que hacen es proponen una metodología operativa que... lo digo así lo más brevemente posible, porque igual mucha gente aquí ya lo ha escuchado en alguna otra charla o está en este libro. O sea que, más que nada, lo quiero decir para luego dar la vuelta y ver qué es lo que realmente les preocupa, ¿no? Que, para ver por dónde van las cosas, que son, cuáles son sus puntos débiles de alguna manera, así por información, sin más. Pues tienen cinco puntos, la metodología esa tiene cinco puntos. El primer punto es comprender, que es hacer el trabajo normal de inteligencia que siempre hacen, pero no limitarse al concepto de territorio desde el punto de vista de conformación física, sino también desde el punto de vista, bueno, de los flujos, de los elementos virtuales, entre comillas. O sea, el conjunto de posibilidades ofrecidas por el espacio urbano, o sea, la interconexión, la movilidad, y también el tejido sociocultural. Entonces, es el territorio y la población. Y necesitan un perfil psicosocial de quienes habitan una zona. Entonces, por eso existen todas las ONGs que están en estos sitios de guerra, para ir captando información también que los militares no podían captar. Existen los psicólogos, sociólogos y antropólogos incrustados dentro de las unidades militares, que están ahí para estudiar, para ver quiénes son los enemigos y cuáles son los amigos, cuáles son los potenciales enemigos, cuáles son los potenciales enemigos, los que no pintan nada, y para poder luego eliminar o comprar o lo que sea, quien sea. El segundo punto es modelar, que es utilizando esta inteligencia, esta información que obtienen también sobre los flujos, pues ir modelando los espacios urbanos para su propio beneficio, para poder controlar mejor ellos. Porque lo que encontraron también era que de repente en los espacios urbanos no funcionaba bien el GPS, las comunicaciones no funcionan bien, entonces toda la técnica que quieren, pero la tecnología que quieren, pero luego de repente se encuentran en el mismo nivel que los insurgentes y muy probablemente más abajo, porque ellos no conocen esa zona, ellos no se mueven fácilmente, mientras los que están combatiendo contra ellos es su zona, se mueven fácilmente, tienen pocas armas, incluso no están vestidos como militares, entonces no se sabe bien quién es un insurgente y quién no. Podría incluso ser una mujer, un niño, una niña, y ellos son, ¿no?, como una... Están ahí todo vestido de verde y con su banderita y les disparan cuando quieren. Entonces, intentar como modelar lo más posible antes y durante la intervención este espacio, y los israelíes son bastante expertos de eso. Y luego también una parte importante de eso de modelar es saber aislar trozos de territorio urbano. Lo que decía antes, o sea, físicamente y a nivel informativo. O sea, cuando hay una revuelta, pues que no haya comunicación con el resto del país, para que no se extienda la revuelta, para que no haya ayuda desde fuera, ¿no? Eso se ha visto, por ejemplo, en Egipto durante la primavera árabe, que de repente no funcionaban los teléfonos, creo, y bueno, todos los teléfonos y internet no funcionaba. Entonces ahí también es como un punto, vale, muy bien Twitter, muy bien no sé qué, muy bien Signal, pero cuando ellos deciden de apagarlo, ¿qué pasa? El tercer punto es empeñar, o sea, es como cómo entran en una situación y cómo hacen lo que tienen que hacer en esa zona urbana. O sea, sobre todo esto está todo aplicado a las zonas urbanas porque es lo que no controlan, no conseguían ahí dominar. Entonces ahí, bueno, es importante para ellos entrar y hacer como operaciones quirúrgicas, neutralizar la oposición, los adversarios, lo antes posible, distinguir lo máximo posible entre los insurgentes y los no combatientes, conseguir ahí el abastecimiento, conseguir reclutar a gente de la zona que pueden ser amigos, y preparar el terreno para consolidar ese poder, esa transformación, y luego hacer una transición, o sea, para salir de ahí y dejar sus títeres locales, ¿no? Vale, entonces, mirando un poco esto, se puede hacer así como un juego, dar la vuelta y a ver qué es lo que les da miedo, ¿no? ¿Por qué están tan preocupados de cambiar? Que ya, obviamente, esto es del 2003, ya habrán hecho muchos cambios, ¿no? Entonces, la parte esa de entender, la parte de inteligencia al principio... pues claro, lo que controlan es el territorio a través de los satélites, todas esas cosas. Ahora lo tienen, ¿no?, con la tecnología, lo tienen bastante controlado. Lo que no controlan es la parte más personal, ¿no?, la parte social. Además, porque como potencia se han concentrado mucho en la tecnología y poco en, por ejemplo, tener sus informadores, a diferencia, por ejemplo, de la Unión de la Rusia, ¿no? Que siguen, tienen su tecnología, pero siguen también manteniendo sus informadores, gente pagada, y van captando información. Los yankees, pues, bueno, se han flipado ahí con la tecnología y se encuentran en dificultades con eso. Entonces, pues obviamente si estudian a sus enemigos, si pueden estudiar a sus enemigos, consiguen hacerse una idea de qué tienen que hacer a nivel de la población. Entonces, facilitarles que estudien a sus enemigos o hacer directamente su trabajo para ellos, por ejemplo, con tesis doctorales, tesis de universidad, estudios, libros, pues puede ser mucha ayuda para ellos, ¿no? De la misma manera que igual pues si tiene más dificultad para estudiar los territorios a nivel físico y los flujos, pues quizás tienen más dificultad y, o están más inseguros para entrar en una situación y dominarlo, eliminar la oposición. El segundo punto, que es modelar, pues si se da la vuelta a lo que dicen, ya igual coge más importancia cualquier oposición a las transformaciones de las zonas urbanas, ¿no? Entonces, todo lo que siempre ha habido luchas contra la gentrificación, las varias ¿no? derivando zonas y construyéndolas desde nuevo, cambiando las calles, haciéndolas más anchas, más controlables, pues de repente igual esto coge más importancia, ¿no? Entonces, incluso una ocupación, pues tiene mucha más importancia de la que pensamos, ¿no? O vuelve a tener una importancia que quizás con la normalización de ocupar y la facilidad que, relativa facilidad que es ocupar aquí, pues al final vamos olvidando que hay este lado también, ¿no? Que es una parte fundamental de cómo está estructurada una zona urbana, ¿no? Y de cómo ellos pueden controlar ahora y en el futuro cómo pueden controlarla. También una cosa que les da miedo es como las varias dimensiones de un espacio urbano. O sea, tienen muchos problemas en zonas que no son suyas, que no pueden controlar, y entrar ahí dentro y no saber desde dónde les pueden disparar. O sea, en Irak o en las zonas ocupadas por Israel, tienen mucho cuidado de ir por las calles, porque es mortal para ellos. O sea, entre bombas dejadas ahí, entre gente cualquiera vestida de cualquier manera que les puede activar algo o echar algo o disparar, entre el hecho de que pues puede haber gente que les dispara desde arriba, desde una casa, desde bajo tierra, todo eso como que les preocupa mucho, todos esos niveles, ¿no? También por lo que decía a nivel tecnológico, van bajo tierra y ya no se orientan. Y como además los últimos, bueno, los que ahora igual están combatiendo, pues no tienen ni mucha practicidad para orientarse. Cuando falla el sistema tecnológico, están perdidos. Y bueno, y luego también el lado esto de sus intentos de aislamiento físico e informativo de trozos de territorio, pues pensar cómo se les facilita eso, o sea, y cómo es que se vuelve más difícil para ellos eso, ¿no? Y bueno, eso se puede aplicar también a nivel de emergencias simplemente, ¿no? Lo que decíamos de militarización a través de las emergencias, pues cuando hay un terremoto y hacen como han hecho en Italia, en México, en muchas zonas del mundo, en Haití, en Nueva Orleans, cuando aíslan esa zona, no dejan que la gente pase, no dejan que salga información, no dejan que se sepa cómo están tratando a la gente, qué se puede hacer, cómo se puede hacer para que eso no pase, ¿no? Porque obviamente cuando pasa algo de ese tipo es importante igual estar ahí, pero también es importante estar en otros sitios y que haya flujo de información. Un ejemplo así quizás de algo positivo es que cuando hubo el terremoto en L'Aquila, hubo toda la militarización así muy, muy contundente. Sin embargo, por el hecho de que gente desde dentro había escrito cosas y se llegó a saber lo que se estaba haciendo, cuando hubo el siguiente terremoto en Emilia-Romagna, un poquito más al norte, que bueno, socialmente también era un poco diferente, pero cuando hubo ese, pues ya no pasó lo mismo, porque había mucha gente así como de movimientos así de izquierda, anarquistas, que estaban preparados de alguna manera, entonces fueron ahí y rompieron con ciertas cosas que los militares iban a imponer, o la protección civil, que es como la cúpula que coge todo bajo su control. Entonces, bueno, es posible, ¿no? Quizás eso. El tercer punto es lo de cuando entran, cuando se empeñan, cuando hacen sus operaciones quirúrgicas. Bueno, pues posiblemente lo que les da miedo es que sus operaciones no sean quirúrgicas y que no acaben rápidamente. Entonces cualquier cosa que les empantana para ellos es un gran problema. El segundo punto, el cuarto punto, lo de consolidar, cuando han acabado con la oposición que pueden tener y quieren pasar a la depuración de las zonas, a acabar con la represión así total para eliminar cualquier problema, pues bueno, ahí obviamente cualquier herramienta contra la represión y contra la desorganización y la desarticulación, pues es importante. O sea, que cobra importancia también este lado, que igual lo hacemos por inercia y porque hay que hacer ciertas cosas, antirrepresivos, etcétera, pero a veces igual también vivimos cómodamente, al final, o sea, vivimos en una democracia, entre comillas, no hay un golpe de Estado inmediato, están haciendo un golpe de Estado de transición despacito, entonces no estamos preparados ni psicológicamente, ni mentalmente, ni físicamente para que desarticulan un movimiento, por ejemplo, ¿no? O una zona, que vayan eliminando la potencial oposición en una zona. Entonces, igual es interesante pensar en estas cosas, y de la misma manera que se podía pensar cuando hay una emergencia, cuando hay un terremoto, pues en las cosas básicas, ¿no? Y como también tenemos un sitio seguro donde vernos. O sea, ¿se ha hablado alguna vez de un sitio seguro donde vernos si pasa algo? Que puede ser cualquier cosa, o como puede ser también un golpe de Estado, o algo parecido, o algo más suave. Tenemos un sitio donde, que no sea aquí, ¿sabes? Porque es como, sería lo clásico, que todos vamos aquí y nos encierran y ya está. O sea, ya está, ¿no? Y el último punto, lo de la transición. Pues ahí está quizás lo de individuar y alejar los individuos y grupos que probablemente servirían de alguna manera como marionetas para el poder, para salir ellos de ahí e instaurar un control ahí a distancia, ¿no? O sea, a ellos les preocupan los peligrosos laberintos físicos y metafóricos de las zonas de operación, entonces intentan salir lo antes posible y dejarlo todo apañado, y bueno, cualquier cosa que les obstacula eso puede ser un grave problema para ellos. Bueno, una cosa igual, un par de cosas, y luego igual lo siento que ha sido tan largo y todo, pero igual luego lo abrimos al debate. Un punto así que podía ser interesante desde nuestro punto de vista, cuando se decía lo de la información, de cómo van captando ellos información, analizando las poblaciones, analizando los grupos y haciendo sus esquemas y los contactos y todo eso, pues obviamente hay ciertas cosas que ya sabemos y hay otras cosas que igual se han perdido un poco, que alguna vez se ha dicho, pero bueno, igual hay que desarrollarlo, ¿no? Que es lo de la cultura de hablar, o por un lado, y por otro lado los chivatos. O sea, tener en cuenta que una gran parte del trabajo represivo que hacen los estados no sería posible sin gente que habla. Y de hecho, en zonas donde hay gente que no habla, se ve la diferencia. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, la situación que tienen en el sur de Italia, el Estado italiano, donde encuentran un silencio absoluto, bueno, absoluto no, pero un silencio muy fuerte, o sea, una voluntad de no colaborar muy fuerte, que bueno, se encuentran perdidos, o sea, no saben por dónde tirar, no saben a quién coger, y van supuestamente descabezando a la mafia o lo que sea, y sigue ahí, o sea, que no, obviamente algo no están haciendo bien. Y claro, en Italia, por ejemplo, con los movimientos también de izquierdas, consiguieron, y con la mafia también, consiguieron hacer ciertas cosas solo gracias a los chivatos y a las colaboraciones, o sea, a la gente que pasaba a colaborar de alguna manera para tener la salida de la cárcel o lo que sea. Entonces, sí, ellos tienen mucha tecnología, tienen mucho control de los teléfonos y todas esas cosas. Eso es muy importante tener en cuenta y no se tiene bastante en cuenta, pero también es muy importante tener en cuenta no ayudar desde el punto de vista también de estar hablando tanto de tantas cosas y estar dando tanta información gratuitamente a gente que nos quiere no libres. Bueno, igual para concluir un poco, que tener en cuenta también que si estas sociedades se basan en lo militar y básicamente son sociedades militares, militarizadas desde siempre, porque una ciudad no puede existir sin lo militar, un estado no puede existir sin lo militar, unas clases sociales altas, o sea, una jerarquización, un control no puede existir sin lo militar, pues por lo tanto lo de la insumisión y de la revuelta que se aplica tal vez a cuestiones más militares, así como de ejército, ya sea por respecto a la mili o respecto a, por ejemplo, en todos los todos los casos de Vietnam, donde los soldados mataban a sus propios a los mandos para, bueno, como venganza, para no ir a hacer misiones suicidas, porque los odiaban, o sea que quizás se puede coger eso metafóricamente y cambiarlo, bueno, aplicarlo a todo, ¿no? Ya que la sociedad es totalmente militarizada. Me paro aquí. No sé, abrimos el debate si hay gente que quiere comentar cosas o preguntar o lo que sea. Igual no sé si hay un micrófono. Sí.